Viernes 23 de diciembre. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia, y otras 14 desde la cautividad hasta el Mesías. San Mateo 1, versículo 17. Ya es 23 de diciembre. Seguramente en estos últimos días habrá expresado varias veces o escuchado, como pasa de rápido el tiempo. Ya estamos casi en Navidad. En medio de este tiempo que pasa tan rápido, tenemos un texto bíblico que les invito a leer, San Mateo 1, versículos 1 al 17. Es una lista de nombres. ¿Por qué aparece esta lista interminable de nombres en la Biblia? El resumen que nos presenta el versículo 17 nos anuncia que hay un determinado orden y cantidad. Seguramente esto quiere mostrarnos o decirnos algo. Les cuento lo que dice para mí, que Dios estuvo desde el principio acompañando toda esta historia que llamamos Navidad, y que hubo mujeres y hombres que dispusieron de sus vidas y de su tiempo para ponerse al servicio de Dios. Que dentro del árbol genealógico de Jesús hubo mujeres y hombres simples y otros de suma importancia, pero que todos tuvieron su participación y colaboraron con sus dones, talentos y lo que podían para que la historia continúe. Y también me dice que hay números simbólicamente positivos en la genealogía de Jesús. El número 14 es 2 veces 7, y 7 es el número de la perfección. Son tres series de 14 generaciones. El número 3 representa la Trinidad, la integridad. Entonces a mí también me dice que el nacimiento de Jesús fue en un tiempo, en un momento perfecto, ideal, cuando era necesario. El pueblo de Israel había esperado siempre por el Mesías, y quizás el tiempo no pasaba nunca mientras esperaba al Salvador. Para nosotros, cada Navidad parece que llega más rápido, pero seguramente también llega en el momento ideal. O quizás deberíamos hacernos tiempo para que sea ideal para nosotros. Dios estuvo desde el comienzo acompañando a su pueblo, y ahora también nos está acompañando y lo hará por siempre. Hace tiempo tu presencia se revela entre nosotros. Hay huellas en nuestra vida de aquellos que te siguieron, son tus señales. Tal como ayer, ven hoy también, revélate y habita entre nosotros otra vez. Canto y fe número 280. Una reflexión de Armando Weiss para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.